Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. El supergrupo Emerson, Lake and Palmer fue fundado en Londres en 1970 por el tecladista Keith Emerson, el cantante, bajista y productor Greg Lake y el percusionista Carl Palmer, y fue uno de los más populares y exitosos del rock progresivo de los años 70. Su música incluía adaptaciones de música clásica con elementos de jazz y de rock sinfónico, siempre liderado por el órgano, los sintetizadores y el piano de Keith Emerson. La banda alcanzó prominencia en la escena del rock progresivo luego de su presentación en el Isle of Wight Festival de 1970 y ese mismo año firmaron un contrato con la disquera Atlantic, con la que grabaron 8 discos entre 1971 y 1979, año en el que el grupo se desintegró. En su cuarto disco, Brain Salad Surgery, el grupo incluyó la canción Toccata, que es una adaptación con sintetizadores del cuarto movimiento del primer concierto para piano del músico argentino Alberto Ginastera. Luego de que la agente de Ginastera no autorizara la adaptación, Keith Emerson viajó a Ginebra, Suiza, para presentarle la obra directamente al compositor, quien luego de escucharla concedió permiso para su publicación. Del disco Brain Salad Surgery de 1973, Emerson, Lake and Palmer, Toccata. Rock and Roll en Radio V. En 1967, un grupo de estudiantes de la Stony Brook University de Long Island, Nueva York, fundaron la banda Soft White Underbelly, a iniciativa del productor y crítico de música Sandy Pearlman. La idea original era ser la respuesta estadounidense a Black Sabbath. Pearlman consiguió el primer contrato discográfico para la banda, con el cual grabaron sus dos primeros discos en 1968 y uno más que nunca se editó sino hasta 2001. Durante 1970, el grupo experimentó con varios nombres distintos: Oaxaca, Stock Forest Group y Santos Sister, antes de establecerse como Blue Oyster Cult. A finales de 1970, el productor David Lucas asistió a un concierto del grupo y les propuso grabar un demo en el Warehouse Recording Studio, con el cual Pearlman consiguió un nuevo contrato para el grupo, esta vez con Columbia Records, que editó al año siguiente el primer disco de Blue Oyster Cult. El disco incluye la canción Cities on Flame with Rock and Roll, escrita por Sandy Pearlman, el guitarrista Donald Roster y el baterista Albert Bouchard. El riff principal está inspirado en la canción The Wizard de Black Sabbath. Del disco Blue Oyster Cult de 1972, Blue Oyster Cult, Cities on Flame with Rock and Roll. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. El disco Black Gives Way to Blue de 2009 es el cuarto de la banda Alice in Chains y el primero luego de 14 años de inactividad oficial, tiempo en el que el cantante original del grupo, Lane Stanley, falleciera por una sobredosis de heroína y cocaína. Para renovar al grupo, el guitarrista Jerry Cantrell reclutó al cantante William Duval y en junio de 2009, el disco, que regresa al sonido de heavy metal y hard rock de los primeros discos del grupo, estaba terminado. El primer sencillo fue A Looking in View, que por un tiempo limitado estuvo disponible para descarga en línea de manera gratuita. Sobre la canción, Jerry Cantrell aseguró: "Se trata de la innumerable cantidad de cosas que guardamos los humanos en nuestro interior. Vivimos en una celda que nosotros mismos creamos. La puerta está desbloqueada, pero nosotros elegimos permanecer en ella. Enfocamos nuestra atención hacia adentro, en lugar de llegar a un mundo mucho más grande. Creo que eso es muy común en los humanos. Nos aferramos tanto a un hueso que nos impide pasar por el hueco de una pared, o lo mucho que nos cuesta dejar la bolsa de ladrillos que cargamos para poder seguir adelante". Del disco Black Gives Way to Blue de 2009, Alice in Chains, A Looking in View. Rock and Roll en Radio V. Escrita por el vocalista David Page y el baterista Jeff Porcaro, la canción África es una de las más reconocidas del grupo Toto. Incluida en el disco Toto 4 de 1982, la canción, explica Porcaro, trata de un niño blanco que quiere escribir una canción sobre África, pero como nunca ha estado allí, solo puede decir lo que ha visto en televisión y lo poco que recuerda que le enseñaron en la escuela sobre ese continente. David Page dijo en una entrevista que a principios de los 80 vio un documental sobre las condiciones de vida y el sufrimiento de la gente en África. Me conmovió y me horrorizó. Las imágenes que vi ese día se quedaron en mi cabeza por mucho tiempo. Entonces traté de imaginar cómo me sentiría yo si estuviera ahí y qué haría. Sobre la música, Jeff Porcaro aseguró que programó un par de marimbas electrónicas y sobre esa base tocó un ritmo sencillo, solo con un bombo, una tarola y un contratiempo, mientras el percusionista Lenny Castro lo seguía con una conga. Quizá nos hubiera tomado 2 minutos programar un ritmo en un sintetizador, pero un aparato no puede hacer lo que Lenny y yo hicimos en el estudio de grabación. Del disco Toto 4 de 1982, Toto, África. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. rock and roll en Radio V. El disco Glass Houses de 1980 es el séptimo de Billy Joel y el primero en alcanzar el número uno de la lista de Billboard. Su primer sencillo, It's Still Rock and Roll to Me, hizo lo propio en la lista de sencillos de pop y en 1981 el pianista y cantante ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Actuación Vocal Masculina de Rock por su trabajo en ese disco. El crítico Stephen Thomas del sitio de internet AllMusic aseguró que el cantante encontraba insultante e injusta la etiqueta de baladista o rockero suave, por lo que decidió escribir y grabar el disco Glass Houses para probarle a sus críticos que también podía ser un rockero duro. El disco fue también una respuesta a los movimientos punk y new wave que en ese entonces estaban de moda en Nueva York. Puede no ser un disco de punk, escribió Thomas, tal vez sea su concepto particular de punk, pero Glass Houses es la cosa más cercana a un disco de rock puro que haya hecho Billy Joel. El disco incluye la canción You May Be Right, que alcanzó el número 7 de la lista de Billboard y el número 6 en Canadá, y cuyo riff principal está basado ligeramente en la canción Rock and Roll Woman del grupo Buffalo Springfield. Del disco Glass Houses de 1980, Billy Joel, You May Be Right. True. Rock and Roll en Radio V. El guitarrista Andrew Latimer, el baterista Andy Ward y el bajista Doug Ferguson tocaban juntos en el grupo The Brew Around the Whitford. En febrero de 1971 fueron contratados por el cantante Philip Godham Tate para grabar el disco I Think I'll Write a Song. En octubre de ese mismo año reclutaron al tecladista Peter Bardens y luego de una tocada en Belfast cambiaron su nombre a Camel y se convirtieron en una de las bandas más importantes del rock progresivo de la historia. Influenciados por el jazz y la música sinfónica, Camel se caracterizó por sus largas y complejas composiciones y por sus álbumes conceptuales como The Snow Goose, basado en el cuento homónimo de Paul Gallico. En 1978, el grupo puso en el mercado su sexto disco, Breathless, el último en el que colaboró Peter Bardens y que marcó un cambio en la manera de componer del grupo, canciones más cortas y menos intrincadas, buscando llegar a una audiencia mayor. Pero el grupo conservó sus influencias del jazz y sus fuertes raíces progresivas en algunos tracks de ese disco, como Echoes, cuyo sonido es muy similar a las composiciones de sus primeros discos y que es reconocida por fanáticos y críticos como una de las mejores canciones del catálogo de la banda. Del disco Breathless de 1978, Camel, Echoes. Rock and Roll en Radio V. En 1976, Bill Bartlett y su grupo Starstruck grabó un cover de la canción Blackberry del músico de folk y blues Horry Ledbetter y la comercializó a través de su propia disquera Truck Star. El sencillo tuvo un éxito moderado en la ciudad de Nueva York, lo que llamó la atención de managers y productores musicales, quienes decidieron formar un grupo alrededor de Bartlett y grabar un disco de larga duración. El resultado fue la banda Ram Jam, que en 1977 puso en el mercado su primer disco con el bajista Howie Arthur Blaubeck, el baterista Pete Charles, el cantante Mike Scavone y el guitarrista Jimmy Santoro, acompañando a Bartlett, pero la grabación de Blackberry fue la misma del sencillo de Starstruck, con Bartlett en la guitarra y la voz, Tom Kurtz en la guitarra y los coros, David Godflies en el bajo y David Fleeman en la batería. A pesar de que instituciones como la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y el Congreso para la Equidad Racial pidieron que la canción fuera censurada, el sencillo alcanzó el número 18 en la lista de Billboard y llegó al top 10 en Inglaterra y Australia. Del disco Ram Jam de 1977, Ram Jam, Blackberry. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Apenas 5 meses después de que el vocalista Bon Scott fuera encontrado muerto en su auto el 19 de febrero de 1980, el grupo AC/DC puso en el mercado su disco Back in Black el 25 de julio, ya con su nuevo cantante, Brian Johnson. La canción que da nombre al disco fue pensada como un homenaje al fallecido cantante y la letra le fue encargada al recién llegado Johnson, quien en una entrevista en 2009 recordó la instrucción. Me dijeron, no debe ser una cosa fúnebre o mórbida, tiene que ser para Bon, debe ser un homenaje y una celebración. Recuerdo que pensé sarcásticamente, ok, no hay ninguna presión entonces. Solo escribí lo que vino a mi cabeza. Al principio me pareció pura palabrería sin sentido, pero a los muchachos les gustó porque vieron la vida de Bon Scott en esa letra. En 2010, el guitarrista Carlos Santana incluyó la canción en su disco Guitar Heaven, que fue concebido como un homenaje a los grandes guitarristas del rock y que incluye además covers de Led Zeppelin, Rolling Stones, Cream, Def Leppard, The Doors, Deep Purple, Van Halen, Creedence Clearwater Revival, T-Rex, Jimi Hendrix, Jeff Beck y Red Hot Chili Peppers. Del disco Guitar Heaven de 2010, Carlos Santana acompañado por el rapero Nas con el clásico de AC/DC, Back in Black. Too long, I'm glad to be back. Yes, I'm let loose from the noose that's kept me hanging about. Truth, I keep looking at the sky cause it's getting me high. Forget the hearse cause I never die. I've got 9 lives, cat's eyes, using every one of them, running wild. I'm back, y'all. That's right, I'm back. Yeah, that's right. In the back of a Cadillac, number one with a bullet, I'm a power pack. Yes, I'm in a bang, I'm with a gang. They gotta catch me if they want me to hang, cause I'm back on the track, leading the pack. Nobody's gonna get me on another rap. So look at me now, just making my play. Don't try to push it up, just get out of my way. Yeah, yeah, get out of my way. Let them know Carlos Santana got knives on the ground. Take too much, ungrateful stuff. It's just too bad. too authentic. I'm just too raw, too rhythmic. Carlos on guitar, relentless. Makes me visualize the clubs when they spin this. So that's who I'ma ride with. In any conflict, that's not a threat, that's a promise. Yeah, be back, y'all. Be back, y'all. Yeah, be back, y'all. Nah, it's Carlos Santana. Sonata. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.